Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí en esta tarde calurosa, en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Pues qué mejor que esta bellísima pieza de Davis, este gran jazzista, naturaleza humana, muy propicia para la invitada que tenemos el día de hoy, que bueno, ustedes ya la conocen, ya estuvo con nosotros la dibujante Maries Mendiola Galván, mexicana, radicada actualmente en la ciudad de Oaxaca, y bueno, saben que ella está desarrollando su proyecto todavía como creadora artística en el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y algo bien importante, ¿verdad?, hablar del dibujo, hablar de este género de la gráfica, en el que Maries Mendiola nos va a venir hoy a comentar cuál es el origen de sus imágenes. Y nos comenta Maries en una nota al margen: el dibujo desnudo a nivel de boceto, de lo gestual, sin más que la entrega sublime de la observación. Conexiones de ideas, elementos simbólicos y emociones abren una ventana al autoconocimiento y al subconsciente. Afloran con libertad la figura humana como exploración de su naturaleza compleja. Especialmente las mujeres es lo que le tiene atención Maries Mendiola, los animales también, que habitan irremediablemente las escenas de sus dibujos, todos estos elementos como referentes y espejo. Nos comenta Maries determinada: quiero visibilizarlos, salvarlos, darles un lugar seguro, digno y justo. Pues Maries, bienvenida nuevamente a Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Buenas tardes. ¿Qué tal, Angélica? Buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Pues aquí, bien emocionados, porque ahora sí que tras bambalinas, ¿verdad?, mientras comentábamos el programa, que es la segunda parte de tu planteamiento sobre el dibujo, entre estos antecedentes que ya en el programa previo de hace 8 días, que se retransmitió, por cierto, comentábamos, ajá, del trazo, en este caso en el dibujo, que bueno, pues un trazo es un signo, un símbolo cultural, que hemos conocido en Mesoamérica a través de los ideogramas, en Oriente también a través de los kanjis, y en este momento de tu producción tú has optado por desarrollar a través de esta tradición, de esta mirada de ver en la Europa de Occidente, y especialmente en el posimpresionismo tú retomas algunos métodos, algunas influencias técnicas del proceso para elaborar tus imágenes como recursos para tu proceso creativo en el trazo dibujístico, pero pues bueno, ¿quién mejor que tú para comentarnos, verdad? ¿De qué manera te acompaña la cámara fotográfica en este proceso y desarrollo de tu mirada, Maries? Ah, pues mira, un poco tomando lo primero que comentas, en torno a mi trazo, mi trazo está muy asentado en la gráfica, ¿no? Tiendo a emular, digamos, el carácter gráfico de los grabados, específicamente de los grabados de Goya, por ejemplo, ¿no? De los grabados de Rembrandt, de Durero, y esa tradición, esta manera así como de reiterar la línea, de esta solución como muy gráfica, ¿no? Como de moldear y dar volumen. Está sentado mucho en este tipo de grabadores. Mi principal recurso, digamos, técnico es la observación, ¿no? Es la observación profunda, desprejuiciada, ¿no? Relajada. Dibujo mucho, a muchos apuntes. Trato siempre de trascender, pues, mis propios límites, ¿no? Siempre en cada dibujo. Y lidiar con la frustración, porque a veces, pues, es ardua la tarea del dibujante. Pero esto lo logro dibujando con mesura, digamos, con suavidad. Primero trazos muy superficiales, ya sobre los soportes definitivos, es decir, ya no como apuntes, ¿no? Sino ya cuando voy sobre un soporte ya definitivo, pues trato de trazar lo más suavemente posible, los trazos más despreocupados que se puedan, y con trazos así como muy muy sutiles, muy suaves, para también tener la posibilidad de borrar, ¿no? Pero voy definiendo con esos trazos, los trazos definitivos, pero en realidad busco tener el resultado deseable en la primera intención, para evitar endurecer la expresividad de la línea, ¿no? Entre más frescos los trazos, pues más gestuales, pues para mí mejor, ¿no? Claro. Sí desarrollo, desarrollo mi mirada apoyada mucho en el lenguaje de la fotografía, esto que me preguntas, ¿no? Me comentas. Creo que sí, de alguna manera retomo un proceso de los pintores del siglo XIX, ¿no? Los impresionistas. Retomo este proceso creativo con el que se dio con el nacimiento de la fotografía, donde los pintores se vieron en la posibilidad y en la curiosidad, ¿no?, de salir de sus estudios a capturar parte de la realidad, ¿no?, una parte fragmentada con las fotos, ¿no? Y creo que pues así se reinventan, ¿no?, se reinventan en su proceso, de alguna manera suman a su mirada con esta herramienta nueva, ¿no? Digo, más allá del pincel y del lápiz, ¿no?, que son sus herramientas tradicionales, hay con la fotografía, creo, una innovación de la imagen. Entonces, bueno, pues yo retomo esta herramienta y me hago de ella, ¿no? Me apoyo en ella, me apoyo en la foto para realizar pues mis dibujos, ¿no? Veo mis fotos, tomo muchas fotos y realizo muchos apuntes a partir de mis fotos, que no necesariamente tienen que ser fotos buenas, ¿no? No, porque mi lenguaje no es el lenguaje fotográfico, a fin de cuentas, pues nada más es como para mí un documento, una manera de apoyarme. Claro, recordemos este grandioso texto del posimpresionismo de Van Gogh, del posimpresionismo a Van Gogh, que por ahí lo pueden ustedes googlear o recomendar, a lo que se refiere Maries. Y bueno, una época muy importante, el posimpresionismo de Van Gogh a Gauguin, por ahí en la editorial Alianza Forma, y ahí mucho se encuentra de lo que nos va a platicar y de lo que nos está comentando Maries Mendiola, para aquellos que, bueno, apenas nos familiarizamos con el dibujo, que eso te quiero preguntar, Maries. O sea, regularmente estamos más habituados a hablar de una pintura, una escultura, un performance, ya ahora con más regularidad. Y el dibujo se ha dejado, y un poco también apuntando por ahí a los textos que tú atiendes, como los de John Berger, que aparte de profesor era dibujante, bueno, él escribe sobre esta disciplina, nos dice que para el artista dibujar es descubrir, y también es un documento autobiográfico que da cuenta del descubrimiento de un suceso. ¿Cómo lo asumimos los que, bueno, ahorita con tanta oferta digital, tanto visual como textual, pues no sabemos qué onda, qué es eso del dibujo, el lápiz, la hoja? O sea, ¿por qué alguien como Mari se dedica su vida a esto, no? ¿Cuál es el interés, cuál es la motivación, cuál es la importancia por la cual nosotros tenemos que conocer esta disciplina? Bueno, pues es que creo que dibujar, es que esto que comentas de las redes, pues nos hemos habituado a consultar todo en las redes. Tenemos una oferta de imágenes en las redes, pues que es demasiado, ¿no? Y hemos habituado nuestro ojo, y los que nos dedicamos a la generación de imágenes, creo que tenemos que regresar al dibujo, porque el dibujo es una manera es una forma de situarse en el tiempo y en el espacio, ¿no? Es importante en toda construcción personal y desde luego social, dibujar, porque nos ayuda a desarrollar habilidades, capacidades y cualidades del pensamiento, ¿no? Como la imaginación, la memoria, etcétera. Creo que la práctica del dibujo estimula el pensamiento reflexivo, ¿no? Analítico, emocional, y hablar de una identidad, por ejemplo, ¿no? Hablar de una identidad de género en una ciudad como la nuestra, pues creo que, al menos así lo veo yo, creo que a mí me otorga una conciencia, ¿no? De ser social, pero también una conciencia de género, ¿no? Entre otras cosas, y bueno, pues también como una conciencia de la urgencia de cambiar, pues, los paradigmas de las cosas, ¿no? Los estereotipos machistas, ¿no? De un capitalismo feroz con toda su cauda de destrucción del ser humano en general. Entonces el dibujo, pues, nos ayuda a tomar esa conciencia. Y creo que el dibujo, pues, se ha abandonado. Yo lo que veo es que muchos colegas, mucha gente joven, sobre todo los estudiantes que están iniciando, pues ya no les gusta dibujar o les da flojera, ¿no? En las escuelas se ha abandonado un poco. No estoy diciendo que en todas, por supuesto, pero tiende la gente a tener soluciones, a buscar soluciones fáciles en las redes, ¿no? Y un poco como la cultura del copy-paste, ¿no? Y donde ya no, tampoco hay como una reflexión. Entonces me parece importantísimo, perdón, que regresemos a la práctica del dibujo, a esa contemplación que nos requiere el dibujo, a esa meditación, a esa observación, a volver a dibujar con el corazón, ¿no? Con el ojo y con el corazón. Y es que las redes, pues, han venido a sustituir pues esas, y ya no hay como una curiosidad de explorar nuestro interior, ¿no? Sí, nuestro claro. Interior emocional, anímico, espiritual. Todo está en las redes, y entonces esto, pues yo creo que ensucia mucho la percepción y cómo registramos y cómo describimos esta realidad, ¿no? Claro, como bien apunta John Berger, ¿no? Son estas taquigrafías que en realidad puede ser nuestro, pues literal, como apuntas tú, nuestro latido del corazón, nuestra escritura, nuestra identidad. Y pues de esto vamos a seguir comentando, Maries, en nuestro segundo bloque, por favor, también de cómo tú empleas el acompañamiento de la cámara fotográfica en tu proceso y desarrollo. Regresamos en un momento con Maries Mendiola, dibujante mexicana. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 16 minutos. Las administraciones del Sistema Portuario Nacional, ASIPONAS, como se llaman hoy, actualmente están coordinadas por la Secretaría de Marina. Y no solo cambió el nombre, hoy generamos más empleos, mayores ingresos para México y recibimos más carga comercial que en años anteriores. Personal técnico, trabajamos en la Secretaría de Marina para hacer a nuestros puertos más productivos, seguros y transparentes. Implementamos el Sistema Puerto Inteligente Seguro. Hoy las ASIPONAS se consolidan como empresas de clase mundial. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues aquí deleitándonos con esta pieza de Davis, Naturaleza Humana, su versión en París, ahí la pueden googlear. Y pues muy vigente, muy de acuerdo, comentábamos con Marias fuera de otras bambalinas, ¿verdad? Esta naturaleza humana de la cual pues a veces nos hemos ya olvidado de nosotros mismos, Marias, y tus dibujos tienen esa cualidad de recordarnos, de estar inmersivos en esa imagen que tú plasmas, esa imagen pues simbólica también de este banco de datos visual que tú tienes alrededor de la imagen de género con las mujeres, muchas autoras que por ahí, pues si nuestro radio escuchas, pues no las conocen, las pueden googlear, Isabel Bishop, la fotógrafa Dora Maar, Francesca Woodman también, y todo esto, bueno, al margen de algunas contemporáneas que nos irás comentando, Kiki Smith, Luis Bourgeois, etcétera, pero todo esto forma parte de tu mundo onírico, Maries, de tu mundo simbólico. Pues literalmente, quien hemos observado tus dibujos en tus redes sociales, pues literal nos metemos, ¿verdad? Como esa película de Kurosawa, está la escena, entramos a ver a los animales, entramos a ver una piedrita, una hoja, por ahí un zapato en un espacio íntimo de una mujer frente al espejo. Coméntanos, por favor, ¿cómo te acompañas de diferentes herramientas como la cámara, como tu propia memoria visual para ir creando todo este mundo a través del dibujo, Maries? Pues sí, mira, mencionar un poquito de lo que me preguntabas al principio, como de mis algunos referentes, ¿no? De que tengo, pues digamos de lo más importante de otros tiempos, pues siempre Goya, ¿no? Goya es el que está así como en el cenit de mis referentes más importantes, o Egon Schiele también, ¿no? Es muy importante. Más hacia el siglo XX, digamos, 19, 20, Pues está una Kate Kolowitz, ¿no? Que es una extraordinaria dibujante, grabadora, que ella registra, ¿no?, la violencia de las guerras que le tocó vivir, tiene vive la pérdida de uno de sus hijos. Entonces, bueno, toda esa emocionalidad está ahí plasmada. Y bien también, pues hablar un poco también de grabadores mexicanos. Creo que, bueno, tengo una gran admiración y alguna reminiscencia, que era que no, con Posadas, y bueno, Julio Ruelas, ¿no?, este artista, gran dibujante de la escuela del simbolismo, etcétera. Y bueno, ya hablando de mujeres que representan mujeres, pues como bien dices, ¿no?, está Isabel Bishop, ¿no?, esta gran fotógrafa, Dora Maar, Francesca Woodman. Entonces, que tocan como un mundo onírico, surrealista, y que, bueno, yo tengo una gran identificación con ellas. Y otra artista que me gusta muchísimo, ya más contemporánea, por ejemplo, es Kiki Smith, esta artista norteamericana, una dibujante, gran dibujante, escultora. Bueno, ella indaga, explora muchas técnicas. Ella muy relacionada en sus temáticas, su trabajo con el feminismo, ¿no?, y el arte corporal, muy impregnada su obra de significado político, ¿no?, metáforas de cuestiones sociales. Por eso me siento muy identificada con su trabajo, me gusta muchísimo. En fin, pues eso. Claro, claro, y algo importante, o sea, tú comentas ahorita, nos das varias pistas, que el hacer el trazo no solo es cultural, en este caso, bueno, la tradición que tú sigues en un sistema, en unas formas figurativas, o sea, quien vemos tu dibujo reconocemos el objeto, ¿no? Reconocemos la mano, el rostro, pero también nos das esta pista de que lo que se plasma evidentemente tiene una ideología, con todas estas autoras que tú nos vas citando, al margen de su, evidentemente, su mundo íntimo, pero también por aquí la otra pregunta, ¿no? Yo me imagino así a Maries en su mesa, con sus instrumentos, sus papeles, sus botes de pigmento, imaginando, creando, pero por ahí, entre estas reflexiones de dibujar, por ejemplo, el científico Albert Einstein nos dice, si no puedo dibujarlo, es que no lo entiendo. Entra también la parte reflexiva, la parte científica de nuestro cerebro, que se conjuga con el corazón, con las emociones. Tú que estás diario en esta observación de una hoja, de un, comentábamos la otra vez, de un cacahuate, ¿verdad? De un gato, una gallina, un pie. ¿Cómo es este proceso? ¿Realmente es así, separado la emoción del proceso analítico de una forma? ¿O es así sencillo, de lo quiero dibujar y me nace y quiero amar la belleza, como diría Van Gogh, a través de, pues, de la naturaleza? Bueno, pues no, sí, bueno, es que decir que no es sencillo o que es sencillo, pues es como muy relativo. Lo que sí creo es que todo es dibujable. No necesitamos necesariamente tener a un modelo frente a nosotros, ¿no? Mucho menos en una clase, un modelo desnudo. Esa es como la imagen, digamos, que se piensa uno, ¿no? Uno puede tomar, sí, el otro día platicábamos, ¿no, Angélica? Y yo enfrente de mí tenía yo un cacahuate, así es un cacahuate con su cáscara. Y dice, bueno, pues es que esto es una belleza, se puede dibujar este cacahuate y podría tener unas cualidades gráficas que podrían resultar en algo muy bello, ¿no? De hecho, es algo muy bello, no tengo que dibujarlo para que ese objeto se vuelva bello, es bello en sí mismo. Entonces, el dibujar también nos acerca a la belleza de las cosas, a la belleza de la naturaleza. Cuando abrimos ese ojo de la conciencia y de la observación, podemos apreciar la belleza de una manera mucho más patente, ¿no?, mucho más cercana. Y bueno, tú me preguntabas un poco esto, ¿no?, de cómo me imaginas en mi taller. Y antes me preguntabas algo que tenía que ver con la fotografía, ¿no? ¿Cómo yo uso la fotografía? Bueno, en realidad, pues ahora con el teléfono, tener una cámara en el teléfono, pues a mí en mi caso me ha ayudado a tener, a registrar muchas cosas, cuanto veo, ¿no? Cosas que después a lo mejor yo puedo tener un cacahuate enfrente de mí en cualquier momento, pero a lo mejor no puedo tener tan fácilmente a, no sé, a un par de perritos que están en la calle, que en tal situación. Entonces yo le tomo la fotografía, ¿no? O que quizá mi gato no es fácil que esté quieto, y entonces yo le tomo la fotografía y entonces capturo un instante, un fragmento de la realidad que luego yo lo observo en mi pantalla, ya sea de mi teléfono o de la computadora, y con mi cuadernito hago apuntes. Entonces yo me apoyo en este recurso técnico mucho, me ayuda muchísimo. Y entonces, bueno, pues yo voy hilando ideas. Si tengo una foto de unos perritos que están así, y luego tomé otra foto el otro día de una mujer que tal y tal, entonces uno, ¿no? Como que uno los elementos, por eso decía yo que dejo libre mi imaginación y que el subconsciente aflore, ¿no? Trato de dejarlo así, con esta libertad. Entonces voy haciendo mis composiciones de distintos elementos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tengo mi mesa, mis papeles. El papel no es el único soporte que yo utilizo para mis dibujos. Es el principal, y me gustan los papeles así muy bonitos, ¿no? Papeles de algodón, de cierta calidad, que tienen una... son como que tienen una organicidad muy agradable. Pero bueno, en realidad uno puede dibujar en cualquier soporte, ¿no? Últimamente también he estado dibujando sobre tela, que también tiene su chiste, tiene sus características. Esas son, ¿no? Entonces, bueno, como decía, yo pues voy dibujando muy suavemente y de manera de tener como ya un esbozo, ¿no? Más o menos de la composición, que mi figura cabe bien, que no se pega a los bordes, que no se sale, ¿no? Que se equilibran tanto espacialmente como, o sea, ¿no? En fin, ¿no? Como simbólicamente. Entonces, después me voy al trazo ya más definitivo. A mí me gusta que el trazo sea como muy primario. No me gusta mucho borrar, porque al estar borrando, pues como que la línea va perdiendo expresividad y ya no se ve fresca, ¿no? Ya, a mí me gusta como ese gesto de la emoción primera, y por supuesto que hay una emoción. O sea, uno no dibuja nada más en una representación de la realidad, ¿no? Así miméticamente. No, yo creo que la emoción es muy importante, y la línea y la mancha pueden, para, en mi caso, creo que deben llevar emoción. Si no llevan emoción, como que pierde, ¿no? Un poco ese sentido, pues, estético. Sí, definitivamente creo que es difícil. Yo creo que es difícil para cualquiera dibujar sin imprimir una emoción. Para mí es un ingrediente básico, ¿no? Creo que es mucho más importante esa emoción que se manifiesta a través de los trazos, con la gestualidad, que en sí lo que la imagen nos dice, nos describe, ¿no? Uh-huh. Es mucho más importante, pues, eso, plasmar una emocionalidad en los trazos. Claro, o como diría Paul Klee, ¿verdad? Un dibujo es simplemente una línea que va a dar un paseo. ¿No? Sí, muy bonito. Sí. Muy bonito. Y me recuerda también a estos cuentos, este cuento que hace Julio Cortázar para Alechinsky, que por ahí también googleenlo, por favor, en donde las hormigas, me recuerdo mucho tu mesa de trabajo también, Maries, están los papeles de Alechinsky, sus dibujos, sus trazos, y el cuento que hace Cortázar de esta imagen de los dibujos del artista es que las hormigas en la noche los habitan, caminan, suben, bajan por esas líneas, y es muy bonito el mundo de Alechinsky, se llama. Ahorita, regresando del corte, les damos esa ficha técnica para que lo googleen, y es alrededor del dibujo, de cómo el dibujo nos conmueve y nos habita en la vida cotidiana. Regresamos con Maries Mendiola, dibujante mexicana. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA 97.3 FM Amecameca, La Voladora Radio, Radio Comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, Radio Comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. Son las 4:31. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. Sabe, de noche duerme o anda con sus amigos o fuma, leyendo o escuchando música, esas actividades insensatas que no nos conciernen. Cuando de mañana vuelven a su taller, cuando los guardianes inician sus rondas en los museos, cuando los primeros aficionados entran en las galerías de pintura, nosotras ya no estamos. Allí el ciclo del sol nos ha devuelto a nuestros hormigueros. ¿Qué pueden las hormigas contra un hombre en pijama? Fragmento del cuento, sí, muy, muy bello, del país llamado Alechinsky, escrito por Julio Cortázar. Aquí googleando, Maries, pues información que nos motiva. Bueno, sí, bueno. Aquí estamos, Maries. Ajá. Googleando información que nos motive y que, bueno, nos has estado tú sugiriendo con autores durante el programa, que finalmente son consultas visuales para la producción de un autor y que, bueno, en el caso de un poeta, de un escritor, hace las consultas bibliográficas. Y acá pues también se reitera este proceso para la consulta visual en la producción de, pues, de imágenes, de que el autor, por ejemplo, ahorita nos motiva a recordar este cuento de Cortázar alrededor del dibujo, de cómo se vive, ¿verdad?, el proceso. ¿Y cómo lo vive Maries Mendiola, por favor? Comentas que usas la cámara, googleas también, porque te motiva un autor. Y a veces, bueno, con este asunto de la pandemia, pues a veces no podemos ir a comprar los libros, ya desde casa es una herramienta cotidiana. ¿Cómo tiene que ver todo esto en la creación, en la construcción personal, como mujer y dibujante, Maries? Bueno, en este tema de lo que dices de googlear, al mismo tiempo casi no lo ocupo, pero sí se da el caso de que a veces necesito documentarme, ¿no? Que si quiero dibujar pues X cosa, un cacahuate, como te digo, lo tengo aquí, pero a lo mejor no tengo un venado para ver cómo son las patas de un venado, ¿no? Y yo quiero dibujar un venado, estoy con eso. Entonces, bueno, mi memoria visual, pues, tampoco es tan así grande, ¿no? Como para recordar cada cosa. Entonces, sí hay una consulta en el Google o en el Internet, ¿no? De imagen. Pero bueno, comentando esto, creo que el tema es delicado, porque bueno, yo observo que es común entre los artistas visuales el uso un tanto indiscriminado de la imagen que circula en la red, más allá de usarla como una herramienta de consulta, ¿no? Creo que a veces creo que hay un abuso de ellas con los riesgos legales de plagio, ¿no? Que esto puede implicar, porque pues hay derechos de autor, ¿no? Y que muchas veces, bueno, a veces se desconocen o se pasan por alto. Creo que es válido utilizar imágenes como consulta únicamente, ¿no? Para dibujar, para informarnos, para ver, ¿no? Como material visual, documentarnos, ¿no? No tomar estas imágenes como, bueno, pues que tienen autorías intelectuales y sin el permiso. Y luego firmar las obras como propias, ¿no? Esto creo que es delicado. Creo que hay que pedir permiso, o como dices, ¿no? En un momento dado poner ciertas citas de algunas cosas que se utilicen. Sin embargo, existen muchos bancos de imágenes libres de copyright, ¿no? O libres de derechos de autor, que se pueden utilizar libremente. Pero bueno, yo insisto que es necesario volver al dibujo de observación, volver a la contemplación y al registro, ¿no? Auténtico de nuestra percepción, volver a dibujar con el corazón, como te decía, ¿no? Pero creo que a veces nos hemos vuelto un poco perezosos. No nos gusta ya dibujar no me incluyo, porque eso es justo mi tema, ¿no? Pero creo que ya es difícil que la gente se enfrente a esta situación o se meta en esta situación, que a veces es ardua, del dibujo, ¿no? A veces es un poco frustrante lo que implica dibujar, ¿no? Con un ego así que nos estorba, ¿no? Que lo tenemos ahí encima y entonces a veces nos va limitando. Entonces queremos lo que ya está resuelto, lo rápido y lo sencillo, ¿no? Esto que te decía hace rato, como esta cultura del copy-paste es más fácil. Entonces ya no nos involucramos realmente con resolver una imagen desde un sentido profundo. Entonces nos apegamos o nos atenemos a lo que nos ofrece el internet, digo, más allá de que si tienen o no tienen o se pueden usar las imágenes, si tienen derechos de autor o no. Creo que estamos en algo así, ¿no? Como esta cultura de la imagen del internet, y creo que si no se dibuja, no se reflexiona a la hora de ver, de consultar, de generar o de elaborar imágenes, ¿no? Me parece que el acceso y el uso exacerbado también, ¿no? Por otro lado, de una cámara o con estos medios electrónicos, la posibilidad de que está a la mano de todos. Y bueno, creo que si bien se ha democratizado la imagen, como dice, pues pareciera que también se ha abaratado, ¿no? La concepción, el uso y difusión de esta. Y yo creo que a veces hasta grados extremos, ¿no? Diría yo, casi a veces hasta pornográficos, ¿no? Claro, bueno, aquí entraríamos un poquito a recordar que es importante leer imágenes, ¿verdad? A veces nos dicen, no, pues hay que leer. Pues la gente sí lee porque se mete a las redes sociales. La cuestión es cómo poder estas lecturas, tanto visuales como textuales, que nos lleven a una identidad, ¿no? Un poco recordando, como dice Edgar Degas, dibujar no es lo mismo que la forma, es una forma de ver la forma, o como diría Van Gogh, dibujar es luchar por atravesar un invisible muro de hierro que parece alzarse entre lo que sientes y lo que eres capaz de hacer, ¿verdad? Palabras de Vincent Van Gogh, que nos recuerda aquí un poco el proceso en el que Maries pues nos está reforzando, ¿verdad? Hay que aprender a leer imágenes, porque estamos en el milenio de la imagen, ¿no? Nuestra forma de comunicación, y en ocasiones a veces ya hasta ni escribimos, ¿verdad? Ni siquiera nuestra firma, que es un dibujo, y bueno, pues por aquí un poco va esta construcción de Maries. ¿Cómo estar, no permitir esta indiferencia visual? Porque pues finalmente es algo que nos lleva a la identidad. Tú tienes un ritmo en tu corazón, tu ritmo cardíaco, que es diferente al mío, y en el momento en que tú trazas, es tu identidad o es la mía, ¿verdad? Sí. Entonces, pues por ahí, cuando hablamos de googlear las imágenes, no necesariamente van a ir a nuestro proceso de la imagen. A veces simplemente es disfrutar esa lectura visual, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, creo que es importante motivar, cómo motivamos al espectador, ¿no? Que a que visualice la imagen, o sea, regresar como a algo más sencillo, a una representación más sencilla, no tan rebuscado, ¿no? Con estas imágenes que luego nos vienen pues de otras culturas, ¿no? Sin demeritar nada, ¿no? Por supuesto. Pero a la hora como de generar una imagen que también va a ser un estímulo para el que se quiere dedicar a crear imágenes, pues bueno, creo que el dibujo nos ayuda a generar una identidad, ¿no? Como te decía hace rato, dibujar creo que te sitúa en un tiempo y un espacio y en una cultura también, y nos ayuda también pues a construir en lo personal y también pues en lo social, ¿no? Nos sí. ayuda a desarrollar pues pensamiento, ¿no? Imaginación, memoria. Y bueno, cuando hablamos de identidad de género, como me dices, pues sí, también nos ayuda a generar pues identidad, no solamente del lugar de donde somos, sino también pues si somos mujeres, por ejemplo, en un sentido, pues por ejemplo, tal vez en una perspectiva de desde el feminismo, por ejemplo, ¿no? Pues sí, esto, una conciencia social, ¿no? Y también pues con la intención de generar algunos cambios en los roles o en los paradigmas del mundo, ¿no? Claro, y Henri Matisse, por ejemplo, era un pintor que adoraba pintar mujeres, y él mismo también, como en sus reflexiones de dibujo, dice: dibujar es poner una línea alrededor de una idea. Sí, ajá. Entonces, ajá, pues es simplemente algo con lo que, por ejemplo, me rememoras todo esto, un bebé traza al aire, está dibujando, no trae un lápiz todo, pero bueno, traza al aire, un niño lo hace de manera natural, se expresa, se da a entender, se comunica, y posteriormente el caso ya de un artista como tú, que lo aborda como un género ya de pues representar ideas, de representar circunstancias, comunicaciones, pues ya entra en otro terreno de lo visual, en donde pues precisamente te haces llegar de un acervo y de una reflexión también de otros autores, pues para al final pues tú también presentarnos la propuesta de Marías Mendiola, ¿no? Entonces, pues no se vayan, ya regresamos para las conclusiones de este tema con la dibujante mexicana Marías Mendiola Galván. Regresamos en un segundo. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Son las 4:44. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Regresamos al Sendero de la Luna. Thank you. Pues aquí deleitándonos con Naturaleza Humana de Miles Davis, el jazzista, y pues también esta naturaleza humana compleja a la que nos invita dibujísticamente Maries Mendiola, pues nos dice, ¿no? Si puedes, de hecho consultamos la red, ¿verdad? Pero la importancia de que esta imagen salida de tu cardio, de tu trazo, de tu mano, de lo que sientes y piensas, a través de un dibujo, se sostenga y sostenga esa jerarquía de identidad ante pues la vasta oferta digital que a cada segundo se actualiza en la red global. ¿Cómo podemos, Maries, contrarrestar esta, pues ahora sí que esta información a cada segundo por millones que circula en la red y que pues todos traemos en el celular a la mano? Sí, pues es un tema difícil, ¿no? Porque pues pues hay una cantidad enorme de imagen, ¿no? Que ya uno ya no ve, y se olvida rápidamente. Está la invasión visual que pues tú puedes ver una cosa, pero a los 5 segundos ya la olvidaste, ¿no? Y bueno, uno compite, bueno, uno como dibujante compites con pues el medio, que es muy vasto, ¿no? Porque va a estar desde videos, fotografías, ilustraciones, y bueno, los temas también, ¿no? Y bueno, yo lo que creo es que el dibujo, bueno, eso es mi apuesta, ¿no? Es lo que yo quiero pensar, que el dibujo en su impronta gráfica, expresiva, tiene un impacto inmediato en la percepción. O sea, podemos tener como una oferta muy grande de soluciones visuales, pero siempre se aprecia muchísimo el dibujo. Siempre es como algo que llama mucho la atención. Y eso en cuanto, digamos, disciplina, ¿no? Técnica. Pero también temáticamente, pues también creo que, bueno, yo procuro más bien acudir hacia una cuestión más implícita que explícita, ¿no? Si voy a hablar de violencia, pues siempre procuro un cariz un tanto poético, digamos, subliminal casi, ¿no? Pero sin dejar de hablar de la violencia hacia las mujeres o de la violencia hacia los animales. Le busco un cierto sentido ahí medio, como te digo, medio poético, o como un cierto sentido, un tanto de un sentido del humor también, para poder acceder a la atención del espectador. Y que claro, le quede algo, ¿no? Que le quede ahí en su conciencia, en su percepción, que le dure un poco más, ¿no? De lo que puede durarle cualquier otro tipo de oferta visual, ¿no? Claro, recordando un poco los textos de John Berger que tú has consultado y que hemos consultado algunos otros, y que él nos recuerda que, como las palabras, las apariencias pueden leerse también, y de entre las apariencias, el rostro humano constituye uno de los textos más largos, ¿no? Dice, lo visual es siempre el resultado de un encuentro irrepetible. Es esto, ¿no? Comentábamos, bueno, yo me puedo estar dibujando el pie, la mano, el rostro, y no es la intención que me salga tal cual lo veo reflejado en el espejo, porque para eso, como tú bien comentas, tomas el celular, tomas la cámara, te haces una selfie, te haces un retrato, pero no es eso, ¿no? Es el, como dice John Berger, es el resultado de un encuentro irrepetible con lo que estamos mirando, con lo que estamos observando y con lo que estamos leyendo. Y algo interesante, ¿no? Quien dibuja, como nos dice Maries, observa a través de la contemplación, pero también aprende a leer a los demás. No es cuestión de brujería, es una magia, ¿verdad? Pues sin querer, aprendes a leer a través de lo visual y aprendes a leer a quien está frente a ti, aprendes a leer a quien te escucha, como el caso ahorita, que pues estamos conversando contigo vía telefónica, pero todos estos sonidos de tu voz, la entonación, la pasión con la que nos invitas a la reflexión y contemplación para trazar con el dibujo, pues yo también estoy imaginándolo y estoy leyendo una Maries que está por allá en el teléfono. Eso es también el dibujo, nos invita a esas circunstancias. Entonces, pues es una magia, Maries, todo esto que nos comentas, es una magia saber que todavía pues hay autores como tú que, como dices, la belleza de lo simple en tu observación, te encuentras una hojita a la entrada de tu puerta y dices la belleza de asombrarte ante estas cosas simples, ¿no? Como tú lo comentas, sí. La infinita belleza de las cosas simples. Ajá, sí. Pues sí, es que el dibujo nos ayuda a volver a esa posibilidad, a esa capacidad de asombrarnos, porque pues esto, ¿no? Hemos perdido muchísimo. Esto nos parece ya un atardecer, pues es, no sé, ¿no? Dibujar, registrar, observar, reflexionar o meditar en torno a lo que nos rodea, lo que tenemos enfrente. Esto nos ayuda, ¿no?, a abrir esta percepción, o sea, volver al origen, y dibujar es volver a nuestros orígenes, o sea, porque después de, en mi caso, después de pintar y de hacer otro tipo de disciplinas en lo visual, el regresar al dibujo, fue como regresar al origen de las cosas, ¿no?, al origen de mi percepción. Entonces es cuando se abre mi percepción y empiezo a tener esta capacidad, ¿no?, de impresionarme, y el dibujo, ¿no? Esto que tenían nuestros ancestros al plasmar sus dibujos en las piedras, ¿no? Pues es impresionante esa simpleza, esa capacidad de síntesis, ¿no? Y esa emocionalidad que está en el dibujo, ¿no? Y ya después, bueno, se puede pintar, se pueden hacer otras cosas, pero bueno, en mi caso, dibujar me ha regresado a ese origen, ¿no? De las cosas, de la capacidad de apreciar la belleza hasta en las cosas pues más simples, ¿no? Que no necesitamos una infraestructura o un modelo desnudo frente a nosotros. Nosotros podemos dibujar las hojitas del ramito de perejil, de la cocina, ¿no? Y la cosa es dibujar, la cosa es registrar, es representar esa realidad, el dibujo, ¿no? Como un medio de representación que nos acerca a la belleza. Claro, recordando tus palabras, ¿verdad? La infinita belleza de las cosas simples y también reflexiones del dibujo de Eduardo Chillida dice, en una línea el mundo es una. En una línea el mundo se une y con una línea el mundo se divide. Dibujar es hermoso y tremendo, Eduardo Chillida, o también la infinita belleza de las cosas simples, Maries Mendiola, dibujante mexicana. Pues muchas gracias, Maries. Agradecemos que nos invites a la contemplación, al dibujo, pues a nuestra identidad a través del trazo, a través de la línea, y estaremos visitándote en tus redes sociales, en tu galería de Instagram. Por favor, coméntanos ya para irnos y agradecer tu presencia telefónica. Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, Angélica, muy agradecida, estoy muy contenta de estar aquí. Sí, mis redes sociales, pues en el Instagram estoy como Maries_Mendiola. Y en el Facebook, pues también, Maries Mendiola, nomás que pues ahí en el Facebook hay obra, pero pues ahí también hay mucha paja, ¿no? Mucha distracción. Es mejor la galería del Instagram. Y pues eso, esas son mis redes sociales. Claro, muchas gracias. Yo los invito personalmente, de verdad, a que visiten su galería en Instagram. Se involucra uno, ahora sí que es un momento inmersivo en las imágenes y los dibujos de nuestra dibujante mexicana Maries Mendiola. Yo me despido y nos encontramos en otro momento de Iztaccíhuatl. Hasta pronto. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres.